AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. En el día de hoy va a haber una marcha en apoyo a la ley de medios. Esto va a ser a las 5 de la tarde frente al Congreso de la Nación. Y para hablar de esto estamos en línea con Martín Sabatella, presidente del AFCA. Buen día, Martín. Rocío Alterlein te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Buen día. Buen día, Martín. Queríamos difundir la convocatoria de hoy, que nos cuentes sí, qué es lo que va a pasar. Como vos bien decís, es una convocatoria que arrancó hace unos días en defensa de la ley de servicio de comunicación audiovisual y por lo tanto en defensa de la libertad de expresión, porque sabemos lo que significa atacar la ley de servicio de comunicación y dejar en ese ataque a la ley o en esa idea de que no subsista, que desaparezca, obviamente. Eso permitiría la concentración mediática o reforzaría la idea de la concentración mediática, que lesiona obviamente la libertad de expresión, lesiona la diversidad, la pluralidad, lesiona la posibilidad de que emerjan o que sigan emergiendo distintas voces en el conjunto de la patria. Lo que digo es, ante estas expresiones tan claras del ministro de Comunicación, de decir que la ley de servicio de comunicación tiene que desaparecer, que no tiene que subsistir, que no hay concentración mediática, que hay que volver a poner la comunicación en el mercado, como si fuera un producto que tiene que resolverse por la competencia del mercado, etcétera, ante estas situaciones y estos decretazos que se fueron planteando, hubo entonces una decisión de convocarnos por la defensa de la libertad de expresión, por la defensa de la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero al mismo tiempo, la verdad que a medida que fueron pasando los días, sí, se fueron incorporando otros temas, porque aparecieron los decretos que violentan la Constitución con la designación de los jueces de la Corte, que más allá de que ahora aparentemente hay un impasse en la jura, está ese debate también. Aparecen una cantidad de decretos que creemos que no, o que evidentemente van a lesionar los derechos adquiridos durante estos 12 años. Por lo tanto, la convocatoria se fue ampliando, quiero decir, arrancó con el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual y se fue ampliando, dadas las características de lo que estamos viviendo, donde día a día hay un nuevo decreto que va contra la Constitución, que va contra las leyes y que además genera una situación de incertidumbre sobre los derechos adquiridos durante estos años, ¿no? Martín, para que la gente entienda, tenemos entendido, obviamente, y lo sabemos, que la ley de servicios de comunicación audiovisual en ningún momento pudo implementarse del todo. Pero, ¿qué puntos de la ley sí pudieron implementarse en este tiempo? A ver, primera cuestión para que también se entienda o decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Al principio arrancó una discusión sobre el directorio, sobre que Macri quería designar una persona en el directorio, que Macri quería designar una persona de su equipo a cargo del AFCA, y se dio una discusión en torno a eso, y obviamente eso violenta la ley porque el mandato del directorio es por 4 años, desacoplado de los mandatos presidenciales, justamente para que un directorio que fue constituido en una determinada presidencia esté obligado a convivir con la presidencia entrante, como sí, parte del ejercicio democrático. Pero uno decía, bueno, ¿qué estamos discutiendo? ¿Un cargo, un lugar, un puesto? La verdad que no, y cuando habla Watt entendemos cuál es el verdadero objetivo de la interrupción institucional del AFCA o el quiebre institucional del AFCA. El verdadero objetivo es no cumplir la ley, porque ellos están en contra de la ley. Y están en contra de la ley por las cosas que genera la ley, por lo que significa la ley. Y ahí te contesto de lo que vos me preguntabas. La ley tiene dos grandes ejes. Un eje que es la generación de nuevas herramientas comunicacionales, sí, nuevas voces, y ahí se ha avanzado muchísimo. Hay más de 1.400 concursos, hay cientos de nuevas radios, canales, señales, productoras de contenido audiovisual en el conjunto de la patria, tanto el sector público como el sector privado, como las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro. Hay más de 7.000 horas de producción de contenido audiovisual. La ley ha avanzado también en la protección con la cuota de, que se le exige a los medios de contenido local, contenido independiente, también de música nacional, de música independiente, lo que ha generado también mayor producción de contenido audiovisual en este sentido. Sí. Ha avanzado con la posibilidad de la participación de las cooperativas, hay 170 cable operadores nuevos, la mitad de ellos en forma cooperativa. Ha avanzado mucho en los planes técnicos, que ha permitido regularizar muchas situaciones que estaban desconocidas por la ley y hoy ya están reconocidas. Todavía hay mucho por hacer, por supuesto. Ha avanzado también en los concursos de televisión digital, que esto ha generado también una cuestión importantísima, porque esa digitalización ha permitido tener más espacio en el espectro y poder tener nuevos canales. O sea, se ha avanzado mucho y, por supuesto, hay mucho por hacer. A la par de esto, porque te decía que tiene dos grandes ejes, un eje es esto, sí, la generación de nuevas herramientas comunicacionales y el fomento también a ellas a través de los fondos concursables como el Fomeca, que son fondos para acompañar en equipamiento, en producción de contenido audiovisual o en formación y capacitación a esas organizaciones populares. O sea, por un lado todo esto, y por otro lado enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión y que no permite que estén todas las voces. Entonces, por un lado, democratizar la tenencia y abrir nuevos espacios a lo que yo hablaba recién. En esto de enfrentar las tendencias monopólicas, es obvio que el grupo Clarín es el grupo de mayor concentración y es el que más se resiste a cumplir la ley. Hay 40 empresas que presentaron su plan de adecuación, 23 tienen motivos para adecuarse, 16 fueron desestimados y uno todavía está en tratamiento en el directorio. Y de esos 23 que están en ejecución, solamente el grupo Clarín ha presentado una medida cautelar para frenar la aplicación. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí, te decía, bueno, y solamente el grupo Clarín. Y ese grupo Clarín es el que tiene la mayor concentración. Para que pongamos un ejemplo, se pueden tener 24 licencias de cable y el grupo Clarín tiene 240. Claro. Entonces, ese proceso de adecuación que el grupo Clarín siempre quiso resistir para sostener su situación de privilegio que tienen no solamente para tener grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación, sino también que utilizan para extorsionar los poderes públicos, para condicionar el rumbo del país, sí, para las cosas que ya conocemos, la quisieron sostener y buscan sostenerla vía medidas cautelares, porque una vez que la Corte definió la constitucionalidad de la ley de punto a punta, tuvieron que presentar su plan de adecuación. Presentaron su plan de adecuación donde reconocen que están excedidos y que se dividen en 6. Sí. Se lo aprobamos porque los límites de las 6 empresas estaban dentro de lo que la ley prevé, pero tenían que traer los nombres. Cuando traen los nombres de cómo quedan constituidas las empresas, nos damos cuenta que están haciendo una gran trampa, porque donde dicen que venden, no venden, porque le ponen una cantidad de condiciones a los futuros compradores o a los supuestos compradores, donde mantienen el control, entonces están mintiendo. O cuando dicen que se dividen, no se dividen porque mantienen vínculos societarios en Panamá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos o en otros lados. Claro. Entonces, en realidad están mintiendo y por eso pasamos a la adecuación de oficio, que esa es la adecuación de oficio que está frenada por medidas cautelares hasta el 14 de enero, que esperamos entonces poder avanzar. Ahora, ¿por qué están frenadas con medidas cautelares? Porque hay una parte del Poder Judicial que evidentemente está colonizado por los intereses corporativos o tiene miedo a sus prácticas extorsivas, claro, pero por el motivo que sea, terminan siendo funcional o trabajan para Mañeto del Grupo Clarín, en una trama oscura de intereses que incluye el Partido Judicial, que es esa parte del Poder Judicial colonizada por estos intereses, también esos grupos corporativos y los sectores políticos que defienden esos intereses. Así que esta es la situación actual. Estamos hablando con el presidente del AFCA, Martín Sabatella. Martín, ¿cómo te va? Buen día, Jimena Riveros te saluda. Esto que decís, estaba pensando, ¿no? Primero, gracias por todo, porque estamos todos necesitados de las voces de nuestros dirigentes. Esto para empezar. Y consultarte, viste que ya trascendió, que en la medida que vos sigas firme con tu idea de no irte a ningún lado, lo que van a hacer es crear un organismo, un cloncito, un organismo que esté por encima, cosa de dejarlos a ustedes sin posibilidad de hacer nada. ¿Qué se haría frente a eso? Yo creo que lo que ha quedado demostrado, la intención aclarada, la intención que tiene el gobierno en las palabras del ministro de Comunicación Aguad. Exacto. Donde dijo que la ley tiene que desaparecer, que la ley no tiene que subsistir, que no hay concentración mediática, que la ley no tiene ningún sentido. Ha dicho también que la comunicación tiene que regularse por el mercado. Entonces, estas cosas, digo, que lo regula el mercado, donde nosotros hemos avanzado con la ley como país, donde hemos establecido que la comunicación es un derecho que el Estado tiene que garantizar y que si no hay regulación, o sea, si no se frena la voracidad de las empresas en el mundo de la comunicación audiovisual, eso va contra la libertad de expresión. Pero estos estándares de libertad de expresión están planteados en todo el mundo, lo dijo Naciones Unidas, lo dijo la Corte cuando declaró la constitucionalidad. Ahora, evidentemente es una toma de posición del gobierno y de AWAT, expresado en AWAT, a favor de la concentración mediática, a favor de sus intereses corporativos, a favor del grupo Clarín. De hecho, no es casual los nombres de los jueces propuestos. Pero es que vos mirás, en todos lados aparece el grupo Clarín. Cuando hoy leía los diarios, en la UFI aparece un señor que está asociado a un estudio que defendía el grupo Clarín en cuestiones, cuando tiene denuncias de lavado de dinero. Después, propuestos a la Corte, también, donde parece ser que son un abogado que también tenía defendida el grupo Clarín. Después, siempre Clarín. Vos ves cómo aparece permanentemente. Ahora, lo que ellos han hecho es un decreto hasta ahora, un decreto que saca al AFCA y a las TIC de la órbita de presidencia y lo pone en la órbita del Ministerio de Comunicación. Cosa que yo creo que políticamente es incorrecto, que no, porque lo que hace es burocratizar el vínculo, porque pone una mediación en el Ministerio que digamos que burocratiza ese vínculo. Bueno, pero es un poco la dinámica de ellos, ¿no? ¿Cómo? Es un poco la dinámica que tienen ellos. Sí, pero lo que te quiero decir es que en realidad el decreto que han firmado no, al día de hoy, no altera ninguna de las funciones del AFCA. Quiero decir, no altera las competencias, las funciones, las competencias, las responsabilidades, porque es un órgano autónomo, un ente autónomo, en el sentido que es autárquico, descentralizado. Claro. Autárquico y descentralizado, que funciona entonces con la autonomía de un ente autárquico y descentralizado, y que ha cambiado la órbita que de pertenencia, insisto, burocratizando el vínculo con el Poder Ejecutivo, pero sin avanzar esto. Ahora, yo no tengo ninguna duda que la intención es avanzar en una intervención directa, que es poniendo otra persona y cortando el orden institucional del AFCA, que sería absolutamente ilegal, porque queda absolutamente claro que eso violenta el espíritu de la ley, o una intervención indirecta, que es quitándole atribuciones, competencias, claro, etcétera, a este organismo, creando otro, haciendo lo que ellos piensen hacer para, insisto, cumplir el objetivo de diluir el cumplimiento de la ley. Ahora, todo eso, no tengo dudas que lo quieren hacer, no lo pueden hacer por DNU. No hay ninguna necesidad de urgencia para explicar eso. Entonces, eso tiene que hacerse en el Parlamento Nacional. Tienen todo el derecho a estar en contra de la ley, pero tienen que ir al Parlamento Nacional y conseguir las mayorías necesarias para hacerlo. No hay necesidad de urgencia que explique ni la intervención directa vía alguien que quiera violentar la ley y poner otro funcionario, ni la intervención indirecta de poder quitarle atribuciones, funciones, o lesionar la autarquía o la descentralización como ente descentralizado del AFCA. Esto digo, no hay ninguna necesidad de urgencia, por lo tanto no lo podrían hacer por decreto, tienen que ir al Parlamento Nacional, porque la única necesidad de urgencia puede ser de Manieto, pero esas necesidades de urgencia no pueden, de Manieto, no pueden violentar las instituciones ni los valores republicanos, por lo tanto tienen que ir al Parlamento y discutirlo. Martín, ¿cuántas organizaciones participan o están convocando a la movilización de hoy? Son un montón, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es una convocatoria muy amplia, muy abierta, es con todos. Entonces, por supuesto, todos los que históricamente estuvieron vinculados a este mundo, ¿no? Yo siempre reconozco, es una ley de las más debatidas, de las más participativas, una ley que surge de los debates de la coalición para la difusión democrática, de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas durante muchos años, los famosos 21 puntos de la coalición. Un debate parlamentario extraordinario que constituyó mayorías con oficialistas y opositores. Es una ley que hasta se debatió en la Corte, cuando fue la audiencia pública, que después declaró la constitucionalidad. O sea, hay muchos sectores que participaron siempre de esto. Entonces hay organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, de derechos humanos. Bueno, vamos a encontrar muchos. Y después también, obviamente, hay una convocatoria del bloque del Frente para la Victoria, que sumó también otras preocupaciones, como yo decía al principio, cada día que pasa tenés más motivos para sumar a la convocatoria, una convocatoria que se había iniciado con la preocupación del intento de violar la ley y de lesionar la libertad de expresión, y todos los días hay un decreto nuevo que pone en riesgo otros derechos adquiridos. Tenemos cada minuto a minuto casi, ¿no? Sí, como porque que aparte tenemos también, más razones. En realidad, esto que buscan con la ley de servicio de comunicación audiovisual es un blindaje, porque los grupos económicos concentrados funcionan, los grupos corporativos mediáticos funcionan. Cuando hay gobiernos democráticos populares, funcionan como los articuladores de la derecha para desgastar, desestabilizar y entorpecer los avances transformadores de los gobiernos democráticos populares, que tienen políticas activas a favor de las mayorías populares. Esos mismos grupos, cuando hay gobiernos de ellos, en el sentido de que defienden los intereses corporativos y económicos concentrados, funcionan al revés, funcionan como un blindaje para que ellos puedan avanzar en políticas que lesionan los derechos adquiridos o lesionan los intereses de las mayorías populares. Por eso lo que están buscando ahora justamente es un blindaje mediático para poder hacer las cosas que ya están anunciando, porque objetivamente las políticas económicas que anuncian, la quita de retenciones, la brutal devaluación, que es una transferencia de recursos a los sectores concentrados, de la discusión de las tarifas, que es una transferencia de recursos fuerte a las empresas, todo esto que afecta el poder adquisitivo del salario, que afecta a los asalariados, que afecta a los jubilados, que afecta a los más vulnerables, todo esto que también se vincula con intentar liberar las importaciones, que afecta a la producción nacional, a la industria nacional, por lo tanto al empleo, al consumo popular. Sí. Bueno, todo esto que tiene consecuencias negativas, indiscutiblemente, en el poder adquisitivo del salario y en la vida cotidiana de nuestro pueblo, necesita de un blindaje mediático que construya la protección para poder avanzar en esto. Entonces todo esto está vinculado, ¿no? Bueno, Martín, te agradecemos la comunicación. Estaremos en el Congreso entonces hoy a partir de las 5 para defender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reclamar por todas estas cosas que vamos conociendo y nos van indignando cada día más. Gracias, que tengas un buen día. Buen día a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con el presidente del AFCA, Martín Sabatella. Seguinos por amartia.com.ar.